asomando el alba por aclarar, hoy se asoma un nuevo día que el Señor dará. Y por la nueva alborada al monte escucho cantar, alabando al Creador que le da vida. Toda la tierra de fiesta, porque Dios con bendición sustenta la creación solo por amor. Todos los pueblos alabarle, todos los seres vivientes ante Dios inclinarán y le adorarán. Veo al sol que va alumbrando toda la tierra de sal, mientras escucha lo dejo al dulce sosal. Changuito a la majada, arriando va del corral, creyendo que el Dios del cielo le ha de alimentar. Necesita con la vida, tengo mucho que contar, pues Dios también ha llegado con su gran bondad. Todos los pueblos alabarle, todos los seres vivientes ante Dios inclinarán